Mañana en vivo de la radio, 26 la temperatura. Me parece que va a ser un día absolutamente piletero, ¿no? No, con 32 grados es un día piletero. Cambiamos, nos vamos hasta Tapalqué. Allí vamos a dialogar con Guillermo Gottfried, que está con muchas ganas de contarnos de qué se trata esta fiesta que va a tener lugar muy prontito en Tapalqué, con motivo de los 100 años de una localidad. Buen día, Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan todos ustedes por Saladillo? Ya hemos salido un par de veces ahí en la radio de ustedes. Realmente el agradecimiento, un saludo a toda la audiencia, porque ya gente amiga que difunde un poco de todo lo nuestro que vamos haciendo en la gestión municipal durante todo el año y todas las actividades culturales y deportivas relacionadas también con lo turístico. Y bueno, y esta fiesta tan importante que se viene para una comunidad rural tan creciente en nuestro partido, que es la localidad de Croto, ¿no? Exactamente. Bueno, y 100 años que, bueno, marca, ¿no? Siempre es como una bisagra los 100 años, porque por ahí nos toca vivirnos a nosotros. Después nuestros descendientes dirán que la bisagra son los 200. Pero por lo pronto a nosotros nos toca vivir los 100, por suerte. Va a ser, ¿no?, difícil llegar, pero bueno. Sí, lo importante es disfrutar. Como el año pasado vivimos los 150 años acá en nuestra, también en cabecera de partido, claro, nuestra querida ciudad de Tapalqué. Este año, bueno, le toca a la localidad más importante dentro de lo que es el partido, alrededor de 400 habitantes, con una marcada notoriedad en su avance, digamos, con lo que respecta a lo que uno habla siempre de una localidad rural, ¿no? Ya con más de 15 cuadras asfaltadas, gracias, bueno, a toda la gestión de nuestro intendente Gustavo Cocconi. Realmente una comunidad rural en el medio de la provincia de Buenos Aires que tenga 15 cuadras asfaltadas parece de, no digo de película, pero... Pero se le parece. Se le parece, ¿no? Claro, uno habla de una comunidad rural y siempre calle de tierra, y bueno, ellos tienen su bulevar, su plaza. Y bueno, es una comunidad rural que realmente trabaja y mucho, sí. Y bueno, nosotros siempre aportando nuestro granito de arena como municipio y más que nada en esta fecha tan importante, como vos bien lo dijiste, que es un centenario, ¿no? Seguro, Guillermo, como decías, tiene el asfalto, tiene los bulevares y tiene la paz y la, claro, tranquilidad. Sí, por supuesto, sí. Nosotros, bueno, ya lo vivimos también acá en Tapalqué, gracias a Dios, ¿no? Claro. Toda esa tranquilidad del pueblo interior y, bueno, más ahí en Croto también, ¿no? Con todo ese aire fresco que se respira, ese aire campesino. Así que, como te digo, con muchas ilusiones de poder participar y ser parte fundamental de esta fiesta del centenario de Croto, aportando siempre nuestro granito de arena, sobre todo por ahí en la parte económica, digamos, en lo que es organización, y se va a montar un escenario de gran porte, el cierre del Chango Pasiú y, bueno, además, actividades programadas que empezaron allá por el mes de marzo, ¿no? Claro, exactamente. Y el plato fuerte es el jueves, que arranca hasta el domingo con cierre de fuegos artificiales y el Chango Espacio. ¿Qué actividades tenemos a partir del jueves? Sí, el jueves va a ser, en realidad la fecha de aniversario es el jueves 20, el 23 de octubre. Ajá. El día jueves, que va a ser en la iglesia ahí de la localidad, la misa de Acción de Gracias, y bueno, ya después los festejos se van a trasladar al día sábado, donde ya también cumple su centenario la escuela primaria número 8. Ajá. La única escuela que tiene la localidad cumple también su centenario, así que a partir de las 19 horas se van a hacer todos los festejos ahí en la escuela. Por supuesto con la presencia de toda la gente ahí de la localidad y toda la comunidad educativa y, bueno, el señor intendente con todos los funcionarios que los tenemos acompañando. Y bueno, y luego va a haber un baile popular ahí en el salón del Croto Fútbol Club, con la presencia de un grupo muy conocido a nivel local y regional, como es Cuatro de Copa. Y bueno, luego ya pasamos al día domingo, donde a partir de las 10 de la mañana arrancan los actos principales del centenario, ¿no?, de la localidad. Exactamente. Continúa, bueno, el jueves, esto va a ser jueves. Claro, el jueves 23 es la misa de Acción de Gracias. Exacto. El sábado, como te dije. El domingo. Y el domingo, bueno, a partir de las 10 de la mañana estarían arrancando los actos protocolares, bueno, con lizamiento de la bandera, las palabras de autoridades. Posiblemente no esté, con seguridad, no esté acompañando el secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Ignacio Croto. O sea, una persona muy allegada a esa localidad, pues sus antepasados, abuelos, bisabuelos, fueron fundadores de la localidad de Croto. Las palabras del intendente Gustavo Cocconi, luego el desfile cívico criollo. Al mediodía va a haber un parate con un almuerzo para 250 personas, invitados, autoridades, los gauchos que van a desfilar. Va a haber venta de carne asada también para la gente que se acerque durante todo el día. Qué lindo asado con cuero, ¿no, Guillermo? Creo que va a haber una parte, sí. En realidad el asado con cuero se hace la fiesta del cantón acá el 7 de noviembre, pero ajá, creo que iban a hacer algo de asado con cuero también para Croto, porque Croto cuenta con muy buenos asadores, así que pienso que algo de eso, la comisión de trabajo que se sumó al municipio para la organización de los festejos está armando algo al respecto. Y va a haber una muestra también de arte en la escuela, digamos en el interín, que termina el acto protocolar, el almuerzo, y va a comenzar la parte artística, ¿no? Ahí va también una muestra y una serie de actividades para chicos también, para que estén entretenidos. Y bueno, va a haber puestos de artesanos, o sea, la clásica feria de artesanos, seguro vendedores también, venta de artículos ambulantes que siempre se suman a estos festejos, y bueno, para darle un colorido ahí en la plaza del pueblo tan importante, ¿no? Exactamente, bueno, y el cierre después cuando cae el solcito con los fuegos artificiales también. Exacto, sí. Alrededor de las 17 horas estaría comenzando la parte artística de los festejos. Estaría el grupo Los Sicuris, una cooperativa cultural de música de la ciudad de Olavarría, también un grupo que suena muy bien, con todo música del altiplano, todos chicos jóvenes. Realmente en Tapalqué ya lo hemos tenido en ocasión de la inauguración del frigorífico municipal, hace 2 años atrás, suena muy bien, muy lindo. Ellos van a estar abriendo la parte artística. Luego va a haber una presentación de dos grupos de danza acá de la localidad. Y bueno, estará cerrando la parte toda artística y musical el Chango Espaciuc, con todo su caudal de música litoraleña y todo lo que el chango hace con su acordeón, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí y está, bueno, ¿no? Y claro, va a estar muy bueno porque realmente es una... gustó mucho en el pueblo y en la localidad la apuesta que hace el municipio para contratar un artista del relieve del chango. Y bueno, luego estaríamos ya cerrando alrededor de las 22 horas con un show de fuegos artificiales contratado a la empresa Cienfuegos de Capital Federal. Reconocida también una empresa a nivel nacional de lo que es esto de show de fuegos artificiales para cerrar todo lo que es este espectáculo del centenario. Y como te digo, unos festejos que se iniciaron allá por el mes de marzo, con distintos durante todos los meses, durante una vez por mes se hacía un festejo distinto, desde una presentación de un libro, agasajos a abuelos reconocidos que estuvieron viviendo durante muchos años en el pueblo, gente que no es de nativa de Croto y se instaló en Croto, también se los reconoció. Bueno, una serie de distintos hechos que culminan ahora el próximo domingo, ¿no? Perfecto. Ahí está. Bueno, está hecha la convocatoria. Qué linda fiesta, para no perdérsela. Sí, ahí sí, en la localidad de Croto, precisamente, de en Croto, el partido de Croto, 25 kilómetros aproximadamente de planta urbana acá de Tapalqué. El acceso es muy muy muy rápido porque los caminos está los genial, caminos reales están, sí. están muy bien, sí, hacemos sí. También aprovechamos a sí, el camino está bárbaro. A hacerle la propaganda a la a también a la gente del municipio que trabaja y mucho, ¿no? Con una extensión tan importante de nuestro partido, los caminos rurales a veces es un problema. Bueno, la llegada a Croto está en óptimas condiciones, así que solamente esperamos que nos acompañe el tiempo y podamos disfrutar de una fiesta tan esperada como es el centenario de la localidad de Croto. Seguro. Guillermo Gottfried, Secretario de Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Tapalqué. Guillermo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a ustedes. Realmente poder llegar a esa gran comunidad que es Saladillo, gente amiga. Así que bueno, los esperamos a ustedes también, por supuesto, sí, claro. a compartir la fiesta, a compartir el asado del mediodía y bueno, poder sumarlos también como parte de este conjunto de pueblos del centro de la provincia de Buenos Aires para este tipo de festejo, ¿no? Muchísimas gracias, Guillermo, un saludo enorme, gracias por atendernos dentro de esta apretada agenda, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos, un abrazo y saludos por allá. Saludos, hasta luego. Gracias. Ahí estábamos dialogando con Guillermo Gottfried, Secretario de Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Tapalqué. Este es el Chango Espacio con su acordeón. Impresionante, ¿eh? Va a estar el domingo allí en Croto. Nos estamos, larga va a ser, largo el tirón, entretenida toda la jornada, completita. Nos estamos yendo una pausa, estamos en las 10:45, ya con 26 de temperatura, volvemos, dale. Las nuevas tendencias en moda para chicos están en Grisino, con sus nuevas marcas, Haya Paz y Volando. Ropa para chicos hasta 18 años.